de bellas morenas, con su lindo mar también, gente que aprende a querer, contemplando el paisaje, muy cerquita está Coveñas, que se compara al Edén. Ven y date un paseíto, negra, para que lo pases bien, tú ve. Porro y mapalé, pa' que lo baile suavecito.